Almighty. Oh, is the game changer. Oye, yo soy el mejor de todos ustedes, cabrones. La muerte me llama y yo pichándole mientras la sangre se derrama y me echó tu pepa te molí, pepa te molí, pepa te molí. Cabrón, no me mato con que quiera, no me morí, yo no me morí, nunca me morí. Putas y blones, pa' chingar con cojones, encima escalones, pata y en pezones, me gusta cómo brincan esos balones. Putas y blones, pa' chingar con cojones, tengo en la cama dos putas, rolando mati y fumando mis blones. Putas y blones, blones y putas, siempre se ejecuta, yo sé que es bellaca por dentro, aunque se disfrace, una hija puta. Putas y blones, blones y putas, mucho pa' to' lucas, yo tengo en Carola Barbero con vaina pa' despinarte la peluca. Solo me levanto, los tickets levanto, siento que no aguanto, el diablo me sigue jodiendo, aunque le lleve gris a los santos, un peine completo adelanto, y todos le achacamos las culpas al banco. Yo soy como que diferente, me gusta la rubia con lente contacto, los chavos exactos, o si no te cogemos y picamos en el acto, solo te rasto, en mi carro le pido a Farruko la Raptor, la Jessie en los Raptor, dile a estos pussy que soy su fiel pastor, ya tengo tantos papeles que Roma hasta dice que parezco un actor. La muerte me llama y yo pichándole mientras la sangre se derrama y me echó tu pepa te molí, pepa te molí, pepa te molí. Cabrón, no me mato con que quiera, no me morí, yo no me morí, nunca me morí. Putas y blones, pa' chingar con cojones, encima escalones, pata y en pezones, me gusta cómo brincan esos balones. Putas y blones, pa' chingar con cojones, tengo en la cama dos putas, rolando pa' ti fumando mis blones. Putas y blones, blones y putas, siempre se ejecuta, yo sé que es bellaca por dentro, aunque se disfrace, una hija puta. Putas y blones, blones y putas, mucho pa' to' lucas, yo tengo en Carola Barbero con peine pa' despinarte la peluca. El piso en cerámica, la Rich no vino con vista panorámica, yo tengo una Uzi automática, que la saqué de una secta satánica, yo soy de botánica, por eso siempre fumo verde gramática, mil putas dramáticas, que le meto el bicho y gritan flow metálica, tú por la temática, conoce a mi puta, mira que simpática, estos cabrones lo que les duele es que yo sí los mato sin la práctica, alicate que son estos fresas, mirme en el infierno quien reza, pusiste el alma en la mesa con tus sentimientos, los kiwi y la fresa, coca en la mesa, filis de cereza, cáncer de cabeza, es un arrebato que nunca termina después de que empieza. En el clavo yo tengo dos piezas, pa' dejarte la cara con moscas tiesas. Cabrón, no seas necia, somos intocables los Zeus en Grecia. Putas y blones, pa' chingar con cojones, encima escalones, pantalla en pezones, me gusta cómo brincan esos balones. Putas y blones, putas y blones, pa' chingar con cojones, tengo en la cama dos putas, rolando pa' ti fumando mis blones. Putas y blones, blones y putas, siempre se ejecuta, yo sé que es bellaca por dentro, aunque se disfraza, un hijo de puta. Putas y blones, blones y putas, mucho pa' to' lucas, yo tengo en Carola Barbero con peine pa' despinarte la peluca. It's the game changer, estando con los Evo Jedi, Ulpa, Rome, los Neonasa, no me van a cablar mi alma. Yo siempre ando con Custom, Rila R, esta es la industria de los inmortales.